continuación escucharemos una entrevista telefónica para este programa, realizada por la periodista Marina Caivano en octubre del 2014. Don Vilanova nos cuenta sobre su paso por el blues y, para arrancar, nos comparte su experiencia personal de quiénes son sus referentes a lo largo de su carrera. La verdad que el inicio absoluto para mí al sonido de la guitarra blues es Papo, sin ninguna duda, ¿no? Pero en realidad yo escuché también a Manal primero, que está el sonido de Claudio Gabis, digamos, en la guitarra, ¿no? Sí. Aunque a mí Manal me pega más como conjunto, digamos, ¿no? No como solista. La impronta que yo tengo es de un grupo con temas en mi propio idioma, muy influenciado por el blues, el jazz también, ¿no? Claro. Y muy porteño, con una letrística, una lírica tan grosa, tan linda, que pintaba nuestra aldea de una manera tan nuestra, que se convirtió, digamos, en la impronta de blues en castellano, ¿no? Sí. Pero indudablemente, en cuanto al bluesero en la guitarra, es Papo, ¿no? Uh-huh. Claro que es un blues moderno, o por ahí tendríamos que decir el renacimiento por parte de los músicos londinenses, ingleses, de los años 60, que hicieron aparecer nuevamente el blues en la escena. Por eso Papo siempre, su gran gurú es B.B. King, pero sus mentores en cuanto al estilístico en la guitarra fueron Peter Green, Mick Taylor y Eric Clapton, desde las épocas que ellos tocaban con John Mayall, ¿no? El gran padre blanco del blues inglés. Yo recibo como influencia, primeramente, digamos, ese sonido de la guitarra de blues moderna renacida en Londres a través de Papo, de la Paternal. Así es como me empieza a enamorar el sonido de la guitarra. Papo trae un sonido que en esos momentos nadie sonaba como Papo hacía sonar la guitarra. Eso por cierto, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la entrada. Pero bueno, después descubrí, yo tuve la enorme suerte, siempre cuento, ¿no?, que tuve dos amigos que se habían ido a vivir a Estados Unidos. En el año 68, 69 ya se habían ido a vivir allá, porque eran fanáticos de Johnny Winter. Uno de ellos se llama Carlos Pan, el otro se llama Carlos Genizo, y yo formé con ellos una banda que se llamó Avalancha. Y ellos en el año 73 desembarcan en Buenos Aires, o sea, vuelven a Buenos Aires con sendas valijas llenas de vinilos de todo lo que pasaba en Nueva York en ese momento. Así que yo tuve esa bendición con esos dos amigos, y entonces ahí empecé a escuché todo lo que terminó en Londres años 60. Lo que Papo me dice, vos siempre tenés que investigar para atrás. Entonces yo me fui a Inglaterra y escuché me fui discográficamente, sí, a escuchar a Maya, a Clapton, a Taylor con los Rolling Stones, que es todo un, cuando Taylor entra en los Rolling Stones fue toda una fiesta, ¿no? Y yendo para atrás llegás, claro, a Norteamérica, llegás a B.B. King, a Freddie King, a Michael Bloomfield, a Johnny Winter, ¿no? Todos esos tipos, Muddy Waters, todo lo que es los verdaderos cultores del blues moderno, que se llamó, digamos, ¿no? Eléctrico. Claro. Y bueno, después, gracias a Dios, bueno, también pude seguir investigando para atrás, gracias a estos dos amigos, me decían, sí, pero estos tipos aprendieron de esto, me decía. Entonces ahí me empezaron a mostrar a Son House, a Mississippi John Hurt, a Robert Johnson, un montón de ciegos, al reverendo Blind Gary Davis también, y otros ciegos que yo conozco, ¿cómo era? Bueno, hay varios negritos ciegos, ¿no? Sí. Bueno, ahí ya nos marcas un recorrido para, sí, alguien que se acerca al blues, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante nutrido. Y después se puede seguir más atrás todavía. Todos los instrumentistas podemos ir más atrás. Todos los pianistas, ni hablar. Los armoniquistas también, los violeros también. El tañir las cuerdas viene de muy lejos. Y yo, siguiendo ese caminito para atrás, llegué a la India, llegué a instrumentos como el sitar o el surbajar, los tipos que durante siglos estiraron las cuerdas, vibratearon las cuerdas, hicieron ligados y glisados sobre las cuerdas. Por excelencia es la guitarra, el sitar, ¿no? Uh-huh. Y hace poco escuché un reportaje que le hacían a Jeff Beck y le preguntaron qué estaba escuchando últimamente, y señaló que estaba escuchando a uno de los tantos genios que hay allá del Surbajar, ¿no? O sea, cómo se trata una cuerda, que eso lo heredan los negros, lo heredan después sus descendencias, ¿no? Hasta llegar a un Son House o un Robert Johnson o todos esos grandes raíces ya, ¿no? Esto es Viaje hacia la vanguardia musical. ¿Por qué decís en una canción que cuando uno atraviesa las puertas de la casa del blues ya no vuelve a ser el mismo? Y bueno, quizás es autorreferencial, ¿no? Pero a mí realmente, yo cuando escuché los primeros blues, ya no volví a ser el mismo realmente. Si te pega o si venís, digamos, a lo mejor predispuesto de vayas a ver de alguna manera, el blues te pega en un lugar que no volvés más a ser el mismo realmente. Y mucho más cuando te metes a través de tu instrumento y de escuchar a los grandes maestros y de aprender a tocar un poquito y de aprender a compartirlo eso con otros, trabajando también, ¿no? Claro. ¿Es verdad que en España una vez te hiciste pasar por Papo para que él pudiera cumplir su contrato? ¿Cómo fue eso? Y sí, Papo siempre fue un tipo muy, muy inquieto, ¿viste? Y muy poco controlable, digamos, de alguna manera. Y nada, estábamos tocando en Madrid, habíamos hecho una versión de Papo Blues en el año 78 y nos iba muy bien, realmente muy bien, y entramos a tocar para una agencia que nos vendía shows y claro, Papo era, la verdad que era toda una novedad, una leyenda, ¿viste? Y entonces, bueno, trabajábamos muy bien, teníamos muchos shows y en un momento dado teníamos que ir a hacer un show, que yo, bueno, habitualmente nos comunicábamos, bueno, che, a tal hora en tal lugar, y Papo no aparecía en ningún lado, no aparecía, llegó la camioneta, no estaba, así que, qué sé yo, le dijimos al manager, mirá, claro, Papo no está, no, hay que suspender, qué sé yo. Y el tipo, el gallego, dijo: tío, aquí lo único que voy a suspender es a ustedes de las bolas, tío, porque si no tocan, los mato, tío. Así nos dijo. Pero ¿cómo hacemos? No sé, inventen algo, pero vayan a tocar porque los mato, así directa. Bueno, dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Por suerte teníamos un amigo argentino que vivía allá en Madrid, que se llama Gustavo Gregorio, un gran bajista, un gran maestro también, que te adelanto, mira, hago este apartado porque merece la pena, está haciendo un trabajo para orquesta sinfónica de temas del rock argentino. Después ya vamos a hablar un día de eso. Bueno, entonces Gustavo Gregorio vivía en Madrid, lo llamamos urgente, le dijimos: Gustavo, mira, nos pasa esto, ¿podrías vos tocar el bajo? Yo toco la viola y me voy a tener que hacer pasar por Papo porque este desapareció, no lo encontramos por ningún lado y tenemos unos shows vendidos. Y hay que cumplir. Y el gordo nos quiere matar, hermano. Bueno, dale, vamos, qué sé yo. Y ahí mismo agarró, vino, se subió a la camioneta y salimos a tocar así. Y bueno, sí, teníamos que tocar con poca. Yo le decía a los iluminadores: no me pongan luces en la cara, y no hagan afiche con la foto de Papo, por favor, saquen los afiches con la foto de Papo. Y bueno, pudimos cumplir, gracias a Dios, no había ningún argentino ahí, así que. Y porque eran shows lejos, ¿viste? Claro. En la sierra, en pueblos así alrededor. Todavía no había tantos argentinos como que, porque si no, sí, podía aparecer alguno. Este no es Papo, estafadores. De las fusiones que te animaste a hacer en el disco Blues de mi corazón, sí, ¿qué te queda pendiente por hacer? ¿O hay algo ahí que tengas una idea que todavía no hiciste? Y sí, me gustaría hacer alguna cosa algún día que tenga que ver con, por ahí, con el free jazz o con jazz modal también. Estoy tratando, viste, de a poco, a la vejez viruela, pero bueno, estoy tratando de meterme un poco en ese tema y tener algo para tocar. Me gustaría hacer alguna cosa media jazzera, ¿no? Buenísimo. ¿Qué guitarras preferís en estos días? La verdad que me gustan todas, ¿no? Ahora último me agencié una guitarra que se llama Eastwood. Es una marca bastante, no se conoce mucho. Ahora hay algunos que están usando, algunos famosos. Este muchacho, el que era de White Stripes, tiene, parece, una guitarra de esas, que es una marca alternativa que salió en Canadá como para competir con Gibson y Fender, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea, a lo mejor, de Estados Unidos que no coincide con la realidad, ¿viste? Allá también están en crisis y en recesión y claro, es difícil trabajar, y los jóvenes Entonces, un poco que están hartos de que Gibson y Fender, ¿no?, les cobra 10 veces más algo por el, ya solo por la marca, ¿viste? Sí. Entonces han aparecido marcas alternativas que suenan muy bien, que son productos muy bien hechos, muy cuidados, dos tercios por abajo de los precios de Fender y de Gibson, ¿entendés? En un instrumento de las mismas características. Así que rompen el monopolio, digamos, estas nuevas marcas. Y un poco, ¿viste? Poder tener instrumentos de buen sonido y buenas características, buena estética, todo, con precios más accesibles, ¿viste? ¿Qué bandas o solistas actuales, digamos, te generan expectativas? Y acá en Argentina, que conozco un poquitito más, hay cosas muy buenas y cosas que están surgiendo y hay cosas que están creciendo muy grosas, ¿no? De todo tipo, y de todos los instrumentos, ¿no? No solo porque está acá ahora frente a mí Franco Capriati, que es la armónica que tocamos juntos, pero realmente este es un instrumentista, un solista que está dando mucho que hablar y que está haciendo sus propias cosas, incluso está trabajando en su propio libro como método de enseñanza y tiene muchísimo para decir, ¿viste? Qué bueno, justo, porque te iba a pedir consejos para jóvenes bandas de blues, así que el libro de Capriati. El libro, sí, que ya pronto va a estar en las bateas. Pero, por ejemplo, tenés a un Daniel Raffo que está tocando increíble. La tenés a Sandrita Vázquez, que está también haciendo cosas, que acaba de ganarse un Gardel de todas de sus cosas que está haciendo hace tiempo, con muchísimo esfuerzo. Estamos muy solos nosotros los blueseros, no es por llorar ni por el blues, pero realmente estamos llegando a ser el último orejón del tarro. Por suerte hay mucha gente que valora mucho el trabajo, la perseverancia, da poquito, mucho. Y de a poquito están valorando las cosas que estamos haciendo. Claro. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en el sur, yo que ando por el país, en el sur está una banda que se llama Jackpot, con un armoniquista brillante como es Damián Duflos, con un guitarrista que se llama Rafa Green, que es un negro tocando, no sabe lo que es, uno de los guitarristas que más me gusta de Argentina. En la Mesopotamia, por ejemplo, está Rula, que es un guitarrista allá, que está haciendo movida allá, enseñando, se armó una escuela y genera cosas, lleva artistas, en fin, hay un montón de desconocidos que por ahí, viste, que están luchando. En Entre Ríos, por ejemplo, hay unos pibes que están ahí al comando de un gordito que toca la batería, que es tremendo, que se llama Tucho Clerici, y arma cosas conmigo, con Capriati, con el Negro Black, con Ciro Fogliata, con Cristina Dal, ¿viste? Gente que se está metiendo. En todo por el sur también hay un montón de gente que está haciendo cosas. Entonces, cuando nos dan la oportunidad, ¿viste?, de estar en el, como se dice ahora, en el mainstream, a la gente también le gusta el blues, ¿eh? Cuidado. Ayer, mirá, justamente vengo de comprobarlo una vez más. Ayer tocamos en el playón municipal de Caseros, que tienen un escenario que es impresionante, con un sonido impresionante, cuidado hasta el último detalle, todo, camarines, baños, increíble. Y había más de 10.000 personas viendo Ruta 66, la banda de Papo se llama, ¿no? Que era la última banda de Papo, con Nico Rafeta, que bueno, Nico ahora está con Ciro, ¿no? Pero viene a juntarse con la banda de Papo también, ¿no? Machi Mart con el bajo, el Bolsa, González en la batería, Luis Robinson, y me invitaron a mí, me hicieron. Había más de 10.000 personas viendo ese show, ¿viste? Y sonando bárbaro, y la gente cantando con la banda, rememorando a Papo todo el tiempo. Siempre queda comprobado, cuando tenemos las mismas oportunidades que los demás, cuidado, nosotros también podemos ser tan biónica, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros también podemos ser... Axel. O un palavecino, o a la gente también le gusta el blues. Hay blues y a la gente le gusta, digamos. Lo que pasa es que tienen que acceder, tienen que llegar. Sí, ¿no? Sí. Macri o la gente que trabaja con él, no sé qué está esperando para tener el Festival de Blues de Buenos Aires, donde tocó Oscar Alemán, donde vivió Papo, donde vino B.B. King, Albert King, Taj Mahal, Robert Cray, B.B. King llenando estadios, y yo no sé qué, este muchacho o la gente de cultura de la ciudad, tienen que saber que tenemos los cartelitos que dicen las calles, como en las grandes ciudades, pero no tenemos un festival de blues en la ciudad de Papo. Es increíble que no tengamos todavía un festival de blues establecido, no que yo lo tenga yo y toque yo y mis amigos. No, una cosa establecida culturalmente, ¿viste? Claro. Hay mucha gente para mostrar y cada vez va a haber más. Y siempre va a haber, porque es un estilo que no va a pasar nunca de moda. No tiene una moda por la que se rija. Tiene una estirpe. Y hay muchos que le tratamos de honrar, nada más, ¿viste? Pero este es el país donde nació Oscar Alemán, ¿eh? Cuando Duke Ellington bajó en Ezeiza, preguntó, ¿dónde está Oscar Alemán? No nos podemos olvidar de esas cosas. Nosotros deberíamos tener también las mismas oportunidades. No es democrático, sino es mentira que es democrático. El aire es de las multinacionales. Entonces no podés, ¿cómo haces para competir con eso? ¿Cómo compito yo con Sony, Warner? Es imposible, ¿viste? No tengo un espacio porque hay negocios y estos son negocios, y entonces la radio, si viene Sony, pone no sé cuántos miles de pesos por año, ¿y a quién va a elegir? ¿A Botafogo o a Sony? Va a elegir a Sony. Yo soy músico por músicos argentinos, no porque vi un día a Robert Johnson. No, yo primero, al primero que vi fue a Los Gatos, Almendra, qué sé yo, Manal, ¿entendés? Sí. Entonces yo trato con mi librito de devolver a algo, un mínimo, un tercio de un granito de arena. Sepan que existimos, ¿no? Claro. Sepan que esto es tan argentino como una cumbia, o como una cueca, o como una milonga. Sí, sí. ¿Qué cosa lo hace menos argentino? Porque el tango también vino de África, el 2x4... el 6x8 vino de África, del todo nuestro folclore, incluso hasta las palabras. Tango es tango, quiere decir danzar, en uno de los dialectos, vaya a saber, de la gente que vino para acá. Tamango, cuando vos te referís a tus zapatos, es una palabra africana. Quilombo, que es esto donde vivimos nosotros, es una palabra africana. Sí. Lo que nosotros tocamos, si tiene elementos extranjeros, los tiene como todos los demás. Si es que pertenecer al planeta Tierra en otros lugares es extranjero, claro. El tango tiene la impronta de la poética y de la lírica española, y la música tiene la influencia de toda la música europea clásica. De hecho, una orquesta de tango son todos los instrumentos de la orquesta sinfónica, pero menos. El folclore, ya te digo, tiene la influencia africana del 6x8 y la armonía europea. El blues también. Claro, pero desde el momento que se hace acá, digamos... El blues también, el blues, claro, tiene la influencia africana del 12x8, que son varios compases del 6x8, 2. Pero además hay un plus, que es Oscar Alemán, un Walter Malosetti, un Manal. Manal no es la imitación de ninguna banda de Chicago, es bien de acá. Y vos escuchás la discografía bluesera de Papo y es blues de acá, es blues callejero, porteño. Bien autóctono. Bien argentino. Sí, ¿viste? Sí. Bueno, te agradecemos. Por favor. Y a ver cuándo venís por La Plata, ojalá salga. Estoy algo. Por ir ahora, voy a tener el honor de tocar de número apertura de un recital de los Blues Motel, que es una de las bandas que yo quiero más y las conozco de niños prácticamente. Así que vamos a estar ahí en La Plata tocando con Blues Motel. Donde vean el anuncio de Blues Motel, dale, yo voy a estar seguramente ahí con mi banda haciéndole el soporte. Bueno, ahí estaremos. Bueno. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande.